metropolitano no obedece ley alguna. Esta ciudad sufre en vano la caída de la luna. Suena un piano honky-tonk bajo aquel telón urbano. Thelonious siendo Monk fuma su último cubano. Una mariposa bate sus alas en Pekín, mientras tanto diluviando en Nueva York. Robert Plant juega el rol del dios carmín. Se entreverán con delirios cotidianos, esos karmas que no esperan ensuciando nuestras manos. Y uno nunca las disfruta cuando pueda o tenga tiempo, y los años van en ruta avanzando como